Bueno, primeras semanas, podemos decir, de actividades, si bien nos imaginamos que están trabajando desde la Asunción en todo lo que tiene que ver con la organización, pero bueno, ya con un lugar, un espacio físico donde los vecinos pueden venir a consultar o a hacer denuncias, ¿no es cierto? Buen día. Sí, buenos días. Como recién vos expresaste bien, se estaba trabajando, pero no teníamos el espacio físico adecuado. Quizás tampoco este es el adecuado, pero es provisorio. Nos facilitaron este lugar mientras se realizan todos los trámites administrativos para la contratación de lo que tiene que ser la Defensoría, un lugar para atender a toda la población que requiere de sus servicios, y además porque nosotros necesitábamos que sea un lugar donde se pueda mantener una charla, una entrevista reservada, donde sea accesible para todas las personas, entre tantos requisitos que pedí. Así que están en ese trámite administrativo y, bueno, se está organizando todo acá, en este espacio, que es en Brom, antes de llegar a Belgrano, casi en la esquina, para que la gente tenga una referencia exacta. ¿Dónde funcionaba el Consejo Deliberante? ¿Dónde funcionaba el Consejo Deliberante? Exactamente. Es desarrollo económico. Así que estamos acá por un lapso prudencial. Y bueno, también nos acercamos a distintos sectores de la comunidad cuando el caso lo requiera. Concretamente, ¿qué tipo de casos son los que atiende esta Defensoría? Bueno, en la competencia municipal lo que hacemos es gestiones, sobre todo, porque hemos estado poniendo unos casos específicos de razones de salud, que es lo que más nos moviliza siempre. Se han recepcionado por problemas de vivienda, de alquiler. Ahí tratamos de hacer en lo posible. Más adelante va a haber un espacio propio de donde se tenga una oficina de resolución de conflictos. Así que cuando estemos en nuestro espacio propio, ¿no? Pero ahora se trata de que los vecinos tengan una como una unión, una charla, un diálogo para tratar de resolver el problema que tienen. Y bueno, sobre todo el tema de vivienda, bueno, algún otro requerimiento por la tasa municipal. Así que hasta ahora estamos manteniendo un diálogo con algunos sectores de la comunidad, algunas organizaciones para hacer convenios de colaboración recíproca. Y se ha presentado ante el Consejo Deliberante todo el proyecto de organización interna, como estaba previsto en la ordenanza de creación. Así que los ediles lo tratarán en su momento. Y bueno, estamos recién trabajando y aportando y construyendo en todo esto. Así que la comunidad tiene que saber que en aquel caso que quiera hacer una presentación, un reclamo, primero el área que ella considera, la persona considera que está avasallado sus derechos, entonces primero tiene que reclamar ante el área. Por ejemplo, si tiene algún problema con la tasa municipal, tiene que hacer reclamo primero ante el área y bueno, de que sigue afectado, que no tiene respuesta, que es un trámite negligente. Bueno, ahí se acerca la Defensoría. Nosotros igual en todos los casos tratamos de acompañar al vecino, a la vecina. Se han presentado personas que necesitan algún asesoramiento y bueno, y estamos ahí tratando de encontrarnos con el funcionario, con los vecinos, con las organizaciones sociales y con toda la comunidad como lo tenemos que hacer. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes.